escribes y en tu carta tú me dices que no has podido olvidarte de mi amor. De ello yo me encuentro poseído, que el cariño que te daba nunca lo podrás borrar. Ahora yo te estoy agradecido, hoy vivo solo, libre y sin preocupación, porque la vida, lo mejor de ella es vivirla con cariño y sin problemas, para vivirla mejor. Era errado el cariño que te daba, olvidemos lo pasado, seamos amigos los dos. Escribes y en tu carta tú me dices que no has podido olvidarte de mi amor. De ello yo me encuentro poseído, que el cariño que te daba nunca lo podrás borrar. Ahora yo te estoy agradecido, hoy vivo solo, libre y sin preocupación, porque la vida, lo mejor de ella es vivirla con cariño y sin problemas, para vivirla mejor. Era errado el cariño que te daba, olvidemos lo pasado, seamos amigos los dos. Era errado el cariño que te daba, olvidemos lo pasado, seamos amigos los dos.